Bienvenidos al programa de entrenamiento Sistemas para el Manejo de la Vocecita. Soy Marco Antonio Regil. En primer lugar, les quiero dar las gracias por haber adquirido este material que seguramente les va a ser muy útil. Este programa que estamos a punto de iniciar es parte del sistema de entrenamiento de Vendedores Perros. El autor de estos programas, así como de los libros Vendedores Perros, No tienes que ser un perro de ataque para ganar millones en ventas, y el ABC para crear un equipo de negocios exitoso, es Blair Singer. Blair y yo nos sentimos muy orgullosos de ser asesores de Padre Rico en el tema de la comunicación y las ventas, es decir, de cómo podemos desarrollar la habilidad número uno que nos permite tener éxito en los negocios, o sea, la habilidad de vender. La razón por la que Robert Kiyosaki en Padre Rico afirma que saber vender debe ser tu principal habilidad en los negocios es, en primer lugar, porque debes de tener la habilidad para venderle a tus clientes y generar flujo de efectivo, obviamente. Y segundo, porque es la habilidad secreta de la gente que tiene mucho dinero para negociar y comunicar lo que ellos quieren, lo que también resulta obvio para muchos de nosotros. Padre Rico también decía que la venta más difícil que puedes hacer es aquella que te haces a ti mismo de tu propia persona. ¿Cuántos de ustedes han tenido una discusión interna acerca de una buena idea? Todos lo hemos hecho. Decimos algo más o menos así. Hoy tengo que ir al gimnasio. Ay, no, estoy muy cansado. Vamos, flojo, levántate. Vamos, afuera de la cama. No, estoy muy agotado. Además, ya fui hace 2 semanas. Más que suficiente. Todos conocemos esa batalla. Y el verdadero secreto para ganar mucho dinero, aparte de ser uno de los secretos que guardan los ricos y que la mayor parte de la gente no entiende, es que prácticamente todos ellos sostienen un diálogo interno, tienen un diálogo interno con ellos mismos, una rutina. Esta es una plática que los ayuda a superar los tiempos difíciles, que pueden ser cuestiones emocionales, periodos de grandes presiones o depresiones. Este diálogo interno es el que los ayuda a salir adelante. Es la misma técnica que usan los grandes atletas. Por ejemplo, ¿cómo es que Michael Jordan, estando enfermo en la cama, recuerdan aquella ocasión en que tenía neumonía, se levantó para ir a jugar y anotar 30 puntos en un partido? O por ejemplo, Tiger Woods, que se sobrepone a la pérdida de su padre fallece y él puede seguir jugando, saliendo adelante y ganando campeonatos. ¿Qué es lo que hacen para revertir esta situación de una manera tan rápida que no solo logra cambiar su forma de pensar, sino también su capacidad física? Hemos identificado una serie de técnicas que pueden usar en cualquier momento todas las personas que escuchen este programa de entrenamiento. En otras palabras, de lo que estoy hablando es de algo que llamamos sistemas para el manejo de la vocecita. Ahora, todos tenemos una vocecita. En este momento, durante la pausa que acabo de hacer, tu vocecita dijo, ¿qué vocecita? ¿De cuál vocecita estás hablando? Esa es la voz de la que estoy hablando. Es la parte de ti que te proporciona a veces buena información y a veces mala información. Básicamente proviene de tu subconsciente, y lo que sabemos del subconsciente, sin meternos en muchos detalles, es el hecho de que a lo largo de nuestra vida tenemos muchas experiencias, y aquellas en las que existe un cierto grado de emoción, por lo general tendemos a recordarlas durante mucho más tiempo. Pero si además contienen especialmente emociones negativas, las recordaremos seguramente durante más tiempo que las experiencias positivas. Y lo que sucede es que, por ejemplo, piensa en la última vez que sufriste una decepción amorosa. La última vez que perdiste dinero, que le prestaste dinero a alguien y nunca te pagó. Seguramente a nadie le ha pasado, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Entonces, si alguien se acerca y te dice, oye, ¿me prestas $1,000? Te los pago la próxima semana. En ese momento, si ya pasaste por una experiencia negativa, aparece la voz interna de tu cerebro diciendo, sí, cómo no, la última persona que me dijo eso jamás me pagó, me estafó, me robó, y por ello no querrás arriesgarte de nuevo. Ahora, puede ser que eso sea bueno o puede ser que no lo sea, porque, como sabemos, para la vocecita no hay ninguna diferencia. No distingue si estás invirtiendo en bienes raíces, o si estás creando un negocio, o si estás hablando con tu pareja, con tus hijos, incluso con tu jefe. Lo importante aquí es tu forma de pensar. Identificar si tu energía está en el lugar correcto para poder ser una persona convincente en el momento que sea. Y lo que es aún más importante, ¿puedes venderte tus ideas a ti mismo? Un excelente ejemplo que les puedo dar de mi experiencia personal acerca de batallar, de luchar contra mi vocecita, la vocecita del miedo, es que cuando fui al primer taller de ventas y comunicación en inglés con Blair Singer, yo estaba ahí y hay muchas oportunidades en las cuales te puedes levantar no solo frente a tu mesa, sino pasar frente a todo el grupo, tal y como lo hacemos ahora en español. Al estar yo ahí por primera ocasión y ser un conductor de televisión, lo lógico era que no tuviera yo ningún problema en pasar al frente y hacer los ejercicios. Sin embargo, como esto era en inglés y nunca había tenido yo ninguna experiencia frente a un público en un idioma que no era mi idioma original, simplemente me petrificaba. Cada vez que había la oportunidad de pasar, decía yo, vamos, levanta la mano, ve al frente, haz el ejercicio. Yo sabía que la forma de sacarle provecho al taller era simplemente pasar al frente y hacer los ejercicios. Pero mi vocecita me decía, no hablas bien inglés, tienes acento muy fuerte, te vas a equivocar, vas a usar un verbo en pasado en vez de en presente. Y durante todo el taller literalmente estuve sufriendo, sufriendo y sufriendo, porque ante cada ejercicio donde yo quería pasar, mi vocecita me ganaba y no permitió que me levantara y pasara al frente. Y lo lamenté muchísimo, porque después vi a gente de otros países que tampoco hablaba inglés como primera lengua y que su inglés incluso no era tan bueno como el mío, se levantaban y no tenían ninguna vergüenza en hacerlo y le sacaron un enorme provecho y la gente incluso les aplaudió mucho más por haber hecho el esfuerzo de hablar en un segundo idioma y mi vocecita me atormentó aún más y me decía, mira, qué interesante, tú que eres conductor de televisión y que hablas frente a miles o millones de personas, tuviste menos coraje o menos valor de pararte frente a un grupo y ellos que no hacen esto profesionalmente sí lo hicieron. Ah, eres un perdedor, eres de lo peor, loser, no sirves para nada, etcétera, etcétera. Lo que me sucedió en esa ocasión es lo que le pasa a mucha gente, incluso cuando viene a nuestros talleres. Estás perdiendo la batalla de tu propia mente. La vida más adelante me empujó a hacerlo y ya no fue en forma voluntaria. Me tuve que presentar en varias ocasiones trabajando para Univision, la presentación de la programación anual que se hace en inglés en Nueva York. Incluso tuve que trabajar en una ocasión en la Casa Blanca frente al presidente de los Estados Unidos y hablar en inglés y en español. Y obviamente ya no tenía la opción de que mi vocecita me ganara, porque si no lo hacía era entonces limitar mi carrera y mi crecimiento. Finalmente ahora el asunto está superado, me siento mucho más cómodo, etcétera, etcétera. Y la razón por la que estoy compartiendo esta historia con ustedes es porque mucha gente piensa que la gente que se dedica profesionalmente a hablar en público, los grandes empresarios o los grandes vendedores o actores o atletas o figuras internacionales, tienen el tema mental resuelto y no es así. Todos tenemos que batallar todos los días contra nuestra vocecita. Entonces, el tema es que yo en este momento, o un experto nos podría dar una estrategia, una técnica rápida para, no sé, comprar bienes raíces, ser grandes inversionistas. Pero lo que sucede es que si la vocecita que hay en nuestra cabeza continuamente nos está derrotando, todas estas estrategias son absolutamente inútiles porque no podemos ponerlas en práctica. Nuestra vocecita nos está ganando. Son miles las personas que se inscriben en programas para volverse rico o cómo hacer inversiones en bienes raíces. Sin embargo, menos del 5% de estas personas logra hacer dinero, logra mejorar en su vida. Van a un curso de motivación, están bien una semana, la siguiente semana están de regreso en su vida tal y como estaban antes, haciendo las mismas cosas. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pues simplemente vamos a revisar los hechos. Las personas más ricas, más exitosas del planeta, gente como Bill Gates, Michael Dell, Warren Buffett, Carlos Slim y demás, son dueños de su propio negocio. Sí, eso es verdad. Pero además su principal habilidad es la habilidad de vender, de comunicar. En resumen, la única razón por la que las personas no logran lo que desean es porque tienen miedo. La razón más importante por la que debes aprender a vender es porque las ventas son la mejor herramienta para superar el miedo. El día de hoy voy a explicarte todas las técnicas o sistemas del manejo de la vocecita que he aprendido a través de mi vida para que cuando tu propia vocecita comience a vencerte, tengas una forma de invertir esa situación. Estas herramientas están diseñadas para eso. Están diseñadas para cambiar tu mente, para cambiar tu estado de ánimo, modificar tu energía, dar un giro a tus emociones en 30 segundos o menos. Todas las personas lo pueden hacer sin importar la situación. Así que espero que te sientas tan entusiasmado como yo. Entonces, vamos a poner manos a la obra. Ten en cuenta que las técnicas no están en ningún orden de importancia, pero sí hago énfasis en que es necesario que las practiques. ¿Listo? Comencemos con la primera. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo cuando tienes éxito? ¿O cómo manejas el éxito? Bueno, pues todo el mundo coincide en algo como decir, bien, bien, lo hice, y darte una palmadita en el hombro. Pero es necesario ser un poco más específicos. Marty Seligman realizó muchos estudios sobre este tema. Fue un psicólogo que, sin adentrarnos demasiado en sus estudios, descubrió que la forma en que manejas el éxito es tan importante como la forma en que manejas el fracaso, que es el segundo punto. Así que lo primero, cuando obtengas cualquier tipo de éxito o victoria, sea grande o sea pequeña, o cuando alguien te diga que hiciste algo bien, esto es lo que debes hacer. Primero que nada, físicamente, con tu mano derecha, cierras el puño, lo levantas y al bajarlo dices, ¡yes! Puedes decir otra cosa si eso te hace sentir más cómodo, pero para efectos de esta explicación, y a nosotros nos gusta, en los talleres así lo usamos, decimos, ¡yes! Y yo sé que para muchos de ustedes igual puede sonar gracioso. Y ojo, porque esa es ya la vocecita intentando sabotear la idea. Puede, les va a decir, oh, eso suena tonto, ¿qué vas a estar haciendo un puño diciendo yes? Eso no tiene nada que ver. Pero la realidad es que necesitas dos cosas. Un ademán físico y un ademán verbal para anclar o sujetar la victoria a tu persona. La razón para hacer esto es porque más adelante vas a necesitar de estas técnicas para poder voltear una situación y voy a mostrarte cómo enfrentar el miedo más tarde. Pero es necesario por lo pronto que comprendamos esto para continuar con lo que sigue. En otras palabras, debes sujetar o anclar toda victoria, todo éxito que obtengas diciendo yes, yes, yes. ¿Ok? O no sé, dale un high five a alguien, dale un apretón de manos, una palmada en la espalda si estás haciendo el ejercicio con alguien más, etcétera, etcétera. Pero es muy importante hacer esto. La segunda cuestión acerca del éxito es esta. En el preciso momento en que logras el éxito, ¿qué es lo que tu vocecita te dice al respecto? ¿Te dice que tienes suerte o te dice que te lo has ganado? Los estudios muestran que debes decirte a ti mismo, lo merezco porque me lo he ganado. O, me preparé lo suficiente para lograrlo. Aun si lo que ganaste fue la lotería, nunca digas que fue cuestión de suerte. Mejor di, tenía la mentalidad correcta, me lo merezco, el universo se muestra generoso conmigo, etcétera, etcétera. El tema es que debes apropiarte del éxito. Aun cuando pueda haber otras personas a las que se les puede atribuir el éxito, reconoce tu mérito. Si ocurre dentro de 20 millas a la redonda de donde tú te encuentras, apropiate del éxito. La razón para hacerlo es porque de esta manera aumentas tu energía. Es un juego que estás jugando con tu vocecita. Estás tratando de condicionarla positivamente. Después, lo que tienes que decirte a ti mismo es que el resto de tu semana va a ser grandiosa. Por ejemplo, ¿has metido la mano alguna vez en la bolsa de un pantalón y te encuentras un billete que no sabías que estaba ahí? ¿Qué es lo que te dice tu vocecita? Si te dice, yes, el día se vuelve maravilloso, entonces la gente, no sé, comienza a abrirte las puertas, las luces de los semáforos se ponen en verde para ti. ¿Lo piensas en esos términos? Perfecto. No pienses en términos de, bueno, ok, esto es muy bueno, pero la verdad es que sigo teniendo los mismos problemas. En el momento que empieces a hacer eso, y en todas las técnicas del sistema para el manejo de la vocecita, lo que tienes que hacer es decirle a tu vocecita, alto. ¿Ok? Lo voy a repetir. Le dices, alto. Cuando escuches que tu vocecita va en la dirección equivocada, le tienes que decir, alto. Y tienes que decirlo en voz alta si es necesario. Sé que para muchos esto puede sonar así como de locos, pero es que es necesario aprender un patrón normal. Como todos sabemos, hemos sido condicionados con patrones equivocados como no te atribuyas el mérito, se trató de un incidente aislado, no seas demasiado atrevido, no seas egocéntrico, no seas presumido, etc. Y estas son tonterías cuando estamos hablando acerca del éxito. El tercer punto es que no solamente debes creer que el resto de tu semana va a ser maravillosa, que el resto del día va a ser bueno, sino hay que extenderlo también al resto de tu vida. Así que si te encuentras un billete, di, ¿sabes qué? Esta es una manifestación de mi vida. Mi matrimonio, mi noviazgo va a ser maravilloso, mi negocio está muy bien, voy a vender cada vez más, esta es una señal del cielo, de que las cosas van a ser grandiosas, etcétera, etcétera. Ahora, sé que igual suena como que estamos delirando, pero cuando pienses en ello, te vas a dar cuenta de que esto es lo que hacen los grandes atletas. Toman la más pequeña de las victorias y la convierten en algo grande. ¿Cuántas veces has visto un juego de fútbol americano en el que un equipo va perdiendo y ganan, no sé, unas cuantas yardas y empiezan a brincar, se dan palmadas en la espalda, se pegan con los cascos, gritan de alegría, aun cuando las probabilidades están totalmente en su contra? La clave es por qué lo hacen. Porque saben que requieren acumular toda esa energía para llegar a la siguiente victoria. Así que esta es la técnica número uno. Esta es la forma en que debes comportarte ante el éxito. Estos son los sistemas para el manejo de la vocecita y aquí hay tres en uno acerca de cómo lidiar con el éxito. Número 2. ¿Qué haces cuando alguien te dice no? Es exactamente lo contrario del éxito. Si alguien te dice, mira, de verdad nos caes muy bien, pero no nos gusta tu producto. No te vuelvas a aparecer por aquí. ¿Sales de ahí derrotado? Esto sucede frecuentemente. Lo que te digas a ti mismo durante el primer minuto es también muy importante. Así que el sistema para el manejo de la vocecita con el que puedes lidiar con la adversidad es el siguiente. Hay que hacer exactamente lo contrario al sistema anterior. No te atribuyas personalmente el problema. No te digo que no te lo tomes como algo personal, porque la verdad eso es muy difícil. Pero lo más sencillo es decir, obviamente tienen un problema en esta empresa. No me había dado cuenta de otras circunstancias o de otros productos que estaban considerando, por lo que, aunque soy responsable, no todo es mi culpa. Lo que no debes de decirte es: hay algo mal en mí. No estoy hecho para esto. Ay, sabía que no iba a funcionar. Si te encuentras, si te descubres hablándote de esa manera, di alto y repítelo otra vez. Inventa algo. Realmente, o sea, no importa si es verdad o no es verdad. Tienes que aprender a controlar tu propia vocecita. Así que atribúyelo a causas externas. Esta es la primera técnica para lidiar con la adversidad. Número 2. Cuando te enfrentes con la adversidad, tienes que decirte a ti mismo: se trata de un incidente aislado. Me están sucediendo cosas muy buenas, el resto de la semana va a estar excelente, me va a ir muy bien. En lugar de decir: ay, todo mi día se echó a perder, todo el día va a ser igual, todo va a salir mal. O sea, tienes que darle la vuelta y aislar el incidente. No permitas que se prolongue más allá de ese momento. Mejor di: recibí una llamada de un cliente nuevo, voy a darle vuelta a la página, voy a hacer algo bueno, etc. La tercera cuestión acerca de la adversidad es: nunca generalices. En otras palabras, no te digas cosas como: lo mismo me está sucediendo en el trabajo, lo mismo me está sucediendo en casa y con mis amigos, y es por eso que estoy quebrado. Alto. Si tu vocecita está diciendo eso, tienes que decir: alto. De inmediato, alto. Y dale la vuelta en ese instante. Piensa algo diferente. Tienes que decir algo como: bueno, obviamente no me fue muy bien en esa visita, pero aún así continúo teniendo excelentes relaciones. Esto no es algo que me pase todos los días. Me va muy bien en la vida, etc. ¿Alguna vez te has preguntado a ti mismo: ¿por qué siempre me pasa esto? Bueno, la verdad es que sea lo que sea, no te pasa todo el tiempo. Piensa en ello. Trata de recordar y te darás cuenta que el número de veces que en realidad te ha sucedido es muy pequeño si lo comparas con el número total de incidentes. Alguien te choca por atrás tu automóvil e inmediatamente piensas: ay, ¿por qué siempre tiene que pasarme esto a mí? No, la realidad es que no siempre te pasa. A lo mejor te pasa una vez cada 5 años o algo así. Y si te pasara todo el tiempo, sería 5 veces al día. Así que tienes que engañar a tu cerebro porque tu cerebro te está engañando a ti. Así que dile alto para aislarlo. Después vuelve a decírtelo de manera que acumules evidencias positivas y dite a ti mismo: esto no me sucede en ninguna otra área de mi vida. Y si pasa, es algo muy aislado. No fue más que una mala presentación de ventas. Eso es todo. Esta es la forma en que debes afrontar la adversidad. Número 3. Recuerda que hablamos acerca de anclar o sujetar el éxito y de la forma que debemos manejarlo. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo esto se relaciona con un sistema para el manejo de la vocecita, para que cuando te encuentres ante una situación que te intimida, que te produce miedo, que te provoca un nudo en el estómago, te hace sudar la gota gorda, sepas que todos enfrentamos este tipo de situaciones. Ahora, puede tratarse de una visita de ventas, de hablar con tu jefe, o incluso tratar o hablar con tu pareja sobre un tema delicado. Puede ser pedirle dinero prestado a alguien. Puedes estar invitando a alguien a salir, a cenar, a alguien que te gusta. Por cierto, Blair Singer siempre nos dice que todo este material funciona perfectamente para las citas románticas. Nos dice siempre que si no tenemos vida social, no tenemos pareja, es porque simplemente no sabemos vender. La comunicación, las ventas son exactamente el mismo juego, no importa con quién estés hablando. Así que, he aquí cómo funciona. Pongamos el ejemplo de un encuentro romántico. Digamos que el amor de tu vida está sentado al otro lado del restaurante o del salón y tu corazón está latiendo a 100 kilómetros por hora mientras piensas: ay, es que no quiero verme como un tonto, ¿qué pasa si me rechaza? No quiero que me rechace. La realidad es que si continúas pensando eso mientras caminas, adivina qué, seguro te vas a ver como un tonto. Tu cerebro se va a desconectar de tu lengua, te vas a tropezar y seguro te vas a ver mal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando te enfrentes a una situación que te provoca miedo, aprieta el puño de tu mano derecha, como te dije antes, voltea hacia arriba. Ahora, ¿por qué voltear hacia arriba? Porque quiero que recuerdes el último éxito que tuviste, grande o pequeño, de cualquier tipo, no importa. Porque, como lo dijimos ya, como lo revisamos en el primero de nuestros sistemas para el manejo de la vocecita, has estado guardando la energía. Entonces, lo que haces es voltear hacia arriba, cierras el puño y cuando lo bajes, muy bajito, silenciosamente, simplemente dices: yes, yes. Lo que sucede aquí es que tu cuerpo actúa como una máquina que tiene la capacidad de recordar. Es más bien como una computadora con memoria. Cuando repites constantemente yes, yes, yes, sujetando o anclando victorias constantemente, tu cuerpo y tu mente se sujetan al éxito. De tal forma que cuando algo te intimida y tú dices, ¡yes!, de nuevo, tu cuerpo recuerda tus éxitos anteriores y el nivel de energía se incrementa. De esta manera la energía regresa. Puedes pensar mejor, ser más ingenioso y ahora sí puedes pararte y presentarte ante esa otra persona. Vas a tener un mejor resultado, mil veces mejor, una mentalidad mucho más positiva, más claridad, seguridad en ti mismo. El grado de éxito que obtendrás haciendo esto va a ser mucho más elevado. Si tuviera que clasificar las técnicas que considero más importantes, probablemente esta que sirve para convertir el miedo en energía positiva, sería la que ocuparía el primer lugar. Sistema para el manejo de la vocecita número 4. Digamos que has obtenido una victoria. Digamos que has fracasado. Digamos que estás confundido. Digamos que estás en un dilema. Después de tener cualquier experiencia con algún efecto emocional, positivo o negativo, es importante que sepas que debes dar un siguiente paso si no quieres correr el riesgo de que tu vocecita comience a cuestionarte. ¿Pude haberlo hecho mejor? ¡Debería haberlo hecho mejor! Todos hacemos esto. Pero necesitamos eliminar este tipo de cuestionamientos que no nos llevan a ningún lado y que además hacen que nuestra energía disminuya. Veamos cómo podemos manejarlo. Lo que tienes que hacer es formularte una serie de preguntas muy sencillas. Y la primera pregunta que debes hacerte después de tener una experiencia que haya provocado en ti cualquier tipo de emoción fuerte es ¿qué fue lo que sucedió? Es decir, repasar todo el incidente en tu mente y a continuación preguntarte ¿qué funcionó y qué no funcionó? Por ejemplo, hicimos una visita de ventas que no salió bien y al salir nos preguntamos, empezamos con ¿qué pasó? Pues lo que pasó básicamente fue que no demostraron mucho interés, el cliente no estaba interesado. Después nos preguntamos, ¿qué sí funcionó durante la visita? Bueno, pues, no sé, evaluamos muy bien sus necesidades, el cliente se dio cuenta de esto, establecimos una magnífica comunicación, etc. Ok, perfecto, eso sí funcionó. Ahora, la siguiente parte es preguntarte, ¿qué fue lo que no funcionó? Bueno, pues, la verdad es que cuando empezamos a hablar de precios, el cliente se quedó en blanco y además cuando hablamos de implementar el sistema ellos se dieron cuenta que tenían otras opciones y perdimos al cliente. Eso fue lo que no funcionó. Ok, entonces la primera parte es preguntarnos qué pasó y después de eso preguntarnos qué funcionó y qué no funcionó. La siguiente parte es preguntarte por qué. Bueno, pues eso no funcionó porque no investigamos lo suficiente, no teníamos los datos suficientes, no hicimos la comparación del producto adecuada, nos faltó información. Ese es el porqué. Ahora, la última parte es la más importante. Y es preguntarte, ¿qué fue lo que aprendí? O sea, dicho en otras palabras, ¿qué aprendí de esta situación? Lo que estamos buscando aquí es un patrón de conducta. Puedes contestarte que lo que aprendiste fue que necesitas estar mejor preparado para manejar los precios. Que necesitas hacer una mejor presentación que justifique los costos. O que quizá en lugar de hablar de costos deberías usar el término inversión. Quizá en lugar de hablar acerca de lo que van a tener que gastar, deberías hablar de cuál va a ser la rentabilidad, si eso es importante para ellos, o qué tan segura es la inversión que están a punto de hacer. Lo más importante de todo es responderte qué aprendiste de ti mismo. Bueno, aprendí que cuando empiezo a hablar de precios, me pongo nervioso, empiezo a sudar. Interesante. ¿Eso me pasa muy seguido? Sí, me pasa muy seguido. Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, pues quizá para superar este obstáculo necesito practicar las objeciones en lo que se refiere a precios. No importa cuál sea el problema, porque cuando te preguntas qué fue lo que aprendí, dejas a un lado la connotación negativa y también la positiva. Dejas de pensar en términos de bueno o malo, de si metiste la pata o no. Solo nos queda pensar en términos de si hicimos o no el negocio. De cualquier manera, aprendimos algo. Así que la tercera parte es qué fue lo que aprendí. Hay días muy difíciles en los que me pregunto varias veces, a ver, ok, ¿cuál fue la lección? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Cuál es la lección? ¿Qué es lo que aprendí? Esta es una herramienta para el manejo de la vocecita que me ha sacado de muchos problemas, porque a todos nos pasa, tarde o temprano tu vocecita te va a decir algo como, ¡aprendiste que eres un tonto! Entonces, tú debes decir, no, pues eso no fue lo que aprendí. Recuerda, eso no lo podemos aceptar. Entonces te vuelves a preguntar, ¿qué fue lo que aprendí? Aprendí que debía haberme quedado en cama todo el día. No, alto, eso no fue lo que aprendí. Otra vez, ¿qué fue lo que aprendí? Aprendí que tengo que practicar más mis presentaciones y hacerlo un poco mejor. Ok, muy bien, eso ya se parece más a la realidad. Ahora, ¿qué fue lo que realmente aprendí? ¿Queda claro? Tienes que seguir preguntándote qué fue lo que aprendí, qué fue lo que aprendí, qué fue lo que aprendí. Y después de ello puedes hacer algunas correcciones. Esto es lo que llamamos el interrogatorio. Número 5. Ya hablamos de esto anteriormente y de hecho podríamos haberlo incluido en el sistema número 1. Este sistema lo llamamos celebra todas tus victorias. Recuerda, esto se refiere a hacer un high five, es decir, chocar las palmas, hacer un puño cerrado y decir yes. Alguna forma pues de sujetar o anclar el éxito a tu cuerpo sin importar qué tan pequeño o qué tan grande sea el éxito. No necesitamos profundizar mucho más en esto, simplemente recuerda, celebra todas tus victorias y también celebra las victorias de todos los que te rodean. Así que recuerda que para que esto funcione necesitamos un gesto físico y un gesto verbal. Nosotros te ponemos como ejemplo el puño cerrado y decir ¡yes! Este fue el sistema número 5. Número 6. Lo voy a extender un poco más en este sistema porque es muy importante y muy pocas personas la conocen. Antes de hablar de la técnica, te voy a poner un ejemplo. Digamos que te pusiste una meta excelente. Digamos que deseas lograr una cierta cantidad de ingresos por medio de las ventas en el año. Entonces dijiste, voy a ganarme en comisiones $100,000. Maravilloso. Es una meta muy alta, es una meta excelente, la estableces. Y llega el fin de año y a pesar de que has hecho un enorme esfuerzo, terminas en $90,000, que son excelentes. Pero entonces la meta de $100,000 que te habías puesto se convierte en una meta fallida. Tuviste toda la intención, pero fallaste. Ahora, ¿cómo puedes manejarlo? El problema es que si no lo manejas correctamente, las consecuencias pueden ser terribles. Y eso es lo que te puede suceder. Te esfuerzas al máximo, pones todo de tu parte por conseguir la meta y cuando no lo logras, tu energía cae. Después tratas de fijar una nueva meta, pero al hacerlo, lo haces con tu energía abajo. La nueva meta es un poco más difícil de cumplir o probablemente te pones una meta inferior. Y entonces lo que sucede es que empiezas a tener una serie de fracasos que poco a poco van minimizando lo que realmente deseas. Y lo que sucede finalmente es que no logras ninguna meta, te desilusionas. Y esto, desgraciadamente, sucede con frecuencia. He conocido a mucha gente que no establece metas porque no las logra. Y mira, la realidad es que durante tu vida quizá no vas a obtener la mayoría de las metas que te fijes. Es un hecho, a todos nos pasa, a mí me pasa cada año, y está bien. No hay problema, siempre y cuando sepas cómo manejar la situación para que cuando se presente puedas seguir adelante y mantener tu energía. Este es el secreto, es un sistema para el manejo de la vocecita. Una vez que te des cuenta de que no has logrado la meta que te propusiste, este es el proceso que debes de seguir. Siéntate y escríbelo, o si lo prefieres, platícalo. Pero si decides platicarlo, te recomiendo que lo hagas en voz alta y que lo grabes, que después lo escuches, porque al hacerlo, te vas a sorprender de escucharte a ti mismo diciendo algo que no te escuchaste decir justo cuando estabas grabando. Entonces, repite, reitera cuál fue la meta y anota cuáles fueron las cosas que sí lograste en el camino. Es decir, haz una lista. Bueno, no llegaste a los $100,000, pero vamos a ver qué es lo que sí lograste en el camino. ¿Abriste un nuevo mercado? Perfecto. ¿Aprendiste mucho acerca de la competencia? En el proceso lograste además un ascenso en tu trabajo. Pudiste comprar un automóvil nuevo. Tu familia está muy orgullosa de ti y así sucesivamente vas a encontrar muchas cosas positivas en ese camino. Cuando termines la lista, léela en voz alta. Si puedes hacer esto con alguien más, los resultados van a ser mucho mejores. En caso de que no puedas, grábala, porque cuando te escuches a ti mismo, te darás cuenta conforme avanzas en la lista cuál de todas esas cosas que lograste hizo que sintieras a tu alrededor una gran cantidad de energía positiva. ¿Cuál te llenó de alegría? Si estás asesorando a otras personas, o si los estás ayudando con el ejercicio, míralos a los ojos. ¿En qué punto le brillan los ojos? ¿En qué punto se le iluminaron? ¿En qué momento su rostro se encendió y comenzaron a hablar de lo que habían logrado? Eso es lo que hay en el fondo de esa técnica. Existe la posibilidad de que cuando te acerques a la meta y aunque no llegues a ella, termines logrando una meta diferente que ni siquiera sabías que existía. Probablemente tu meta interna en secreto era que realmente deseabas ser reconocido por tu jefe como un gran vendedor. Y lograste un ascenso. Y lo que sucedió fue que una vez que lo lograste, te sentiste feliz. Lograste tu meta interna, así que tu espíritu lo registró. En ese momento tu espíritu está esperando que le pongas una nueva meta porque los $100,000 que deseabas no eran la verdadera meta. Hay algo más detrás de eso. Yo, al igual que todos ustedes, me he puesto metas que no he logrado. No sé, por ejemplo, cuando decidí venir a vivir a Estados Unidos y llegué a Phoenix, Arizona, donde no conocía absolutamente a nadie, un buen día se me ocurrió que quería aprender a montar a caballo y que quería convertirme en un buen jinete, etcétera, etcétera. Y empecé a ir a clases y nunca logré realmente vencer el miedo. De hecho, me caí del caballo y le tomé más miedo al caballo y dejé de montar. Pero lo que descubrí cuando reconocí este proceso fue que en el camino de ir a montar y tomar las clases, hice un círculo de amigos que no tenía, porque yo estaba llegando a Estados Unidos, a esta nueva ciudad donde no conocía a nadie, y el momento en que mi espíritu logró la verdadera meta, que era tener un círculo de amigos, entonces realmente montar a caballo ya no me importó tanto, pero reconocí mi verdadera meta. Tu espíritu o la esencia de tu persona sabe bien lo que desea, y una vez que lo logra, está listo para continuar. Tienes que fijar una nueva meta, fijar algo incluso mayor, algo más significativo, pase lo que pase. Esto no quiere decir que no puedas conseguir tu meta original, pero lo que te da la capacidad es de no sentirte fracasado y volver a establecer una meta incluso más grande que la meta original y seguir luchando por ella. No olvidemos reconocer la meta que no se logró. Esa es la clave de este proceso en particular y es de gran ayuda si puedes platicarlo con otra persona. Te digo una cosa, decir que no alcanzaste una meta es algo irreal. Puedes, de hecho, fijarte una meta y no llegar a ella, pero algo alcanzaste en el proceso y es por eso que no lograste tu meta original porque ya había algo más en el camino que alcanzaste. Ese logro se presenta normalmente en la forma de un reconocimiento o agradecimiento. Muchas veces esa es la meta real detrás de la meta económica. Bien, pues este es el sistema para el manejo de la vocecita que llamamos la meta no alcanzada. Número 7. Muchas veces estamos de mal humor, muchas veces entramos en crisis, a todos nos ha pasado, todos lo hemos sentido. La pregunta es, ¿qué te puedes decir a ti mismo o qué es lo que un compañero te puede decir? Ya sea en voz alta, por escrito, en cualquier caso, es muy sencillo. Hay tres preguntas muy simples. La primera parte es, por ejemplo, pensemos que estás deprimido, entonces te tomas un tiempo para relajarte y te preguntas a ti mismo, ¿de qué humor te encuentras? Y te respondes, bueno, estoy deprimido. Ok, gracias. Es importante que después de cada respuesta digas gracias y repites el proceso varias veces. ¿De qué humor te encuentras? La verdad, no sé, estoy confundido. Ok, gracias. ¿De qué humor te encuentras? No sé, la verdad, no estoy seguro. Ok, gracias. ¿De qué humor te encuentras? Estoy algo frustrado. Ok, gracias. ¿De qué humor te encuentras? Frustrado. Bueno, gracias. ¿De qué humor te encuentras? Bueno, pienso que estoy frustrado. Ok, gracias. Ahora, continúa preguntándote lo mismo hasta que afiances, hasta que estés seguro de una sola respuesta, que realmente la energía negativa disminuya y dejes de sentirte de esa manera. Cada vez que repito la pregunta y la respondo, me doy cuenta de que cada vez me siento menos frustrado. Cuando esto suceda, es momento de pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿a qué estás jugando? Bueno, estoy jugando a las ventas. Ok, gracias. ¿A qué estás jugando? Bueno, estoy jugando a los negocios. Ok, gracias. ¿A qué estás jugando? Estoy jugando a que puedo ayudar a la gente a obtener lo que desea. Ok, gracias. ¿A qué estás jugando? Estoy jugando a servir a los demás. Ok, gracias. ¿A qué estás jugando? Estoy jugando a eso. Estoy jugando a servir a los demás. Perfecto. En este punto notamos que hasta el tono de la voz cambia una vez que sabes a qué estás jugando. En este momento sabrás que debes pasar la siguiente pregunta, la tercera y última, que es, ¿qué tan grande eres? Bueno, la verdad es que, no sé, no me siento tan grande en este momento. Bien, gracias. ¿Qué tan grande eres? No lo sé. Ok, gracias. ¿Qué tan grande eres? No lo sé. Gracias. ¿Qué tan grande eres? Bueno, creo que estoy sintiéndome un poquito más grande. Ok, gracias. ¿Qué tan grande eres? Más o menos grande. Gracias. ¿Qué tan grande eres? Soy grande. Gracias, ¿qué tan grande eres? Soy enorme. Bien, gracias. El proceso ha terminado. Ahora, mientras estoy enseñándote este ejercicio, efectivamente, mi cuerpo y mi estado emocional están cambiando durante el proceso. Esto da maravillosos resultados cuando lo haces con alguien más o cuando estás asesorando a alguien o te están asesorando. Hazlo contigo mismo. Hazlo con tus hijos, con tu pareja. Y no se trata de manipular a las personas. Simplemente diles que se trata de las técnicas para el manejo de la vocecita. Así que esta es la técnica o el sistema con el que puedes cambiar rápidamente tu estado de ánimo. Número 8. Este sistema en particular me encanta. Esto tiene que ver nuevamente con lo que sucede cuando cometemos errores. ¿Cómo podemos sobreponernos al miedo? Un ejemplo en particular que me gusta utilizar es el pánico escénico. Cualquier persona que haga presentaciones, cualquiera que se dedique a las ventas o trabaje en los medios de comunicación, sabe que todos hemos sentido un nudo en la garganta, en la boca del estómago, antes de una presentación. De hecho, si no te sucede esto, no eres una persona normal. Esto es muy común. A mí me sigue ocurriendo después de todos estos años y pienso que a todo el mundo le pasa lo mismo. Sin embargo, hay una forma muy interesante de lidiar con esto. La forma en que esto funciona es celebrando los errores. Sé que suena ridículo, pero lo que tienes que hacer es básicamente celebrar tus errores. Es una reprogramación total o un nuevo cableado, digamos así, de tu cerebro. ¿Recuerdas cuando hablamos de cerrar el puño y decir ¡yes! para celebrar todas las victorias? Bueno, pues en este caso tienes que hacer algo mucho más grande. Tienes que hacer un escándalo porque estamos hablando de una cuestión interna mucho más arraigada. Así que, aunque te va a sonar raro, quizá en un principio tienes que tomar ambas manos, las agitas en el aire, y así como decías ¡yes!, ahora vas a decir ¡yeah! O si prefieres en español, puedes decir ¡sí! ¡Sí! ¡Oh! No importa realmente lo que grites, repito. Puedes usar la palabra que más te guste o te haga sentir mejor. El caso es que tienes que celebrar en grande. Y hazlo donde puedas, en un lugar abierto, en un baño cerrado, en tu oficina, donde sea. Simplemente agita o levanta los brazos y grita ¡sí! ¡O yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Esta es la técnica. Y si te pregunto qué es lo que debes hacer cuando obtengas una victoria grande o pequeña, me tienes que responder que vas a brincar y agitar los brazos en el aire al mismo tiempo que gritas ¡yeah! ¡O sí! Así que celebra. Celebra y di ¡sí! Varias veces. Y cuando cometas algún error, de igual manera, celebra. Piensa en el error y celebra. Piensa en otros errores y celebra. Por ejemplo, imagina que entras a escena. En el momento en que sientas el nudo en el estómago, en lugar de ponerte a pensar ¡ay, estoy nervioso! ¿Qué voy a hacer? Simplemente ¡celebra! ¡Di ¡yeah! ¡Y ya! A mí me sucede muchas veces. Incluso voy a entrar a hacer un programa de televisión nuevo. Hay gente muy importante en el público. Por alguna causa estoy especialmente nervioso. En vez de meterme en mis pensamientos y ver cómo puedo quitarme los nervios, eso no sucede. Simplemente levanto los puños o si hay gente alrededor lo hago en forma más discreta y digo ¡yeah! ¡O sí! ¡O yes! La palabra que para ti funcione. Ahora, ya sé que para muchos esto suena como locura, como un episodio de caricatura o de los Locos Adams, pero si lo repites unas 10 veces, en tan solo 30 segundos vas a lograr establecer un patrón en tu cerebro para celebrar siempre que te encuentres nervioso. Ahora, piensa en las repercusiones de hacer esto. Lo que significa es que estás aprendiendo a disfrutar el hecho de estar nervioso. Estás aprendiendo a disfrutar los riesgos. Lo mismo aplica una vez que sales de escena y empiezas a luchar contigo mismo por no haber actuado mejor o por no haber hecho una mejor presentación, no haber vendido mejor, expuesto mejor, etc. Funciona en el trabajo, en la escuela, con la familia. Yo solía enfocarme en lo que no había funcionado, porque soy un perfeccionista, en lo que podría haber salido mejor. Digo, ¿cuántos de ustedes esto les suena familiar? ¿Cuántos de ustedes han salido alguna vez de la oficina de un cliente pensando en lo que deberían de haber dicho o lo que hubiera sucedido? Y puedes lidiar con esto con el sistema número 4 que se refiere al interrogatorio. Pero antes de realizarlo, hay una forma de manejarlo y es celebrando. Y así que en cuanto tu voz interior comience con debería, hubiera, simplemente di ¡yeah! ¡O sí! Y cuando salgas de visitar a un cliente o prospecto, o termines una presentación y repases qué fue lo que sí funcionó, di ¡yeah! Y lo repites. Sujétalo. Tienes que anclarlo 5 o 6 veces y después practique el sistema de interrogatorio, el número 4. Tu forma de pensar será totalmente distinta. Tu nivel de energía y la creatividad con la que estarás operando serán impresionantes. Marty Seligman, el psicólogo a quien nos hemos referido en varias ocasiones, descubrió que haciendo algunos cambios mínimos como este, la diferencia en los resultados de los vendedores fue de un mínimo de 34% y un máximo de un 90%, simplemente al usar una herramienta o técnica para el manejo de la vocecita. Esta que acabo de compartir contigo es una técnica excelente que puede tener muchas variaciones, pero el punto central es celebrar el nerviosismo que podemos llegar a sentir. Celebra para anclar una victoria y también celebra cuando reconozcas que cometiste un error. Si lo haces particularmente antes de entrar a escena, antes de una presentación, antes de exponer, te vas a dar cuenta de que podrás estar presente en un 100% y que tu energía también estará al 100%. Número 9. Todos sabemos que en las ventas, en los negocios o en la vida debemos fijarnos metas. Sin embargo, muchas personas lo hacen, pero no las cumplen. En realidad, la mayoría de las personas ni siquiera se las proponen. Pero hay otra técnica para el manejo de la vocecita con la que aumentarás las probabilidades de cumplir tus metas. Cuando te sientes a escribir tus metas, ya sean de ventas, personales, de salud, emocionales o de lo que sea, tienes que recordar que debes poder medirlas y que deben tener una fecha en la que deberían ser cumplidas. Después pídele a alguien más que te las lea. Escucha lo que dice tu vocecita cuando te las están leyendo. ¿Las metas son claras? ¿Te entusiasman? ¿Necesitas redefinirlas? ¿Te sientes avergonzado de ellas? ¿Te sientes orgulloso de ellas? ¿Crees que son exageradas? Cualquiera que sea el caso, debes hablarlo. En otras palabras, tienes que ser específico. Un ejemplo, si tu meta es participar en una carrera, entonces tienes que decir, es una carrera de 5 kilómetros este año y voy a quedar entre el 20% de los que llegan primero y en mi rango de edad. O bien, deseo ganar ¿cuánto dinero? Específicamente, $100,000 este año a través de ingresos pasivos en bienes raíces. Ok, muy bien. Haz que la otra persona te lea tus metas. Observa cómo reacciona tu cuerpo. ¿Está reaccionando positivamente o reacciona negativamente? Si reacciona negativamente, entonces regresa y celebra. O si sientes dudas, si tu vocecita te empieza a decir, ay, no sé si podré lograrlo, solo di, ¡yeah! Y eso es todo. Supera ese sentimiento. Supéralo. Supéralo. Lo que sucede entonces es que cuando aparece el miedo, tú te sientes feliz. He tenido la fortuna de conocer a mucha gente exitosa y no he conocido a ningún empresario, a ningún líder o persona que tome riesgos que no sienta miedo. Todos tenemos miedo. La cuestión es, ¿el miedo te paraliza o te motiva? Esa es la pregunta. Así que si aprendes a celebrar con el miedo, no se trata de convertirse en un personaje de caricatura, sino de usar el miedo para motivar e incrementar tu energía. Recuerda, pídele a alguien que lea tus metas, toma nota de tus reacciones y utiliza las otras técnicas para el manejo de la vocecita, y de esta forma irás condicionando tus respuestas. Número 10. Esta técnica para el manejo de la vocecita es muy, muy poderosa y es muy fácil de practicar, incluso con niños. Básicamente, se necesitan dos personas para practicar, aunque también puedes hacerlo solo frente al espejo. Lo que se requiere es sentarse frente a frente y verse los ojos sin hablar. Sé que parece un poco extraño, pero el propósito de hacer esto es que si te encuentras disperso, abrumado, distraído, preocupado, qué sé yo, o simplemente deseas estar totalmente concentrado y presente en esa reunión, te sientas frente a frente con la otra persona y lo haces por lo menos 3 minutos sin hablar. Si puedes hacerlo durante más tiempo, perfecto. Lo que sucede en esta situación es que tu vocecita comienza a volverse loca. Te empieza a decir, ¿qué haces? ¿Esto es ridículo? ¿Es una locura? ¿Qué están pensando de mí? ¿Qué hago con mis manos? ¿No quiero estar aquí? ¿Quiero que el ejercicio se acabe? Etcétera, etcétera. Está bien. Solo deja que tu vocecita corra, diga, hable, se manifieste. No necesitas hacer absolutamente nada. Solo estar presente. Si practicas este ejercicio, verás cómo comenzarán a suceder cosas mágicas. De pronto y sin darte cuenta, tu vocecita se va a quedar callada. Podrás escucharte a ti mismo. Estarás 100% presente. Te podrás conectar con la otra persona. No necesitas estar enamorado de esa persona, no tiene que caerte bien, no tiene que gustarte físicamente. Solo necesitas estar presente. Después de practicar por un tiempo, verás cómo tu habilidad para concentrarte, para conectarte, escuchar y estar presente, se vuelven increíbles. Así que la próxima vez que tu novia o novio, tu esposa o tu esposo te hable, podrás escucharla realmente. Es la queja número uno de las mujeres con los hombres. No escuchamos, no estamos presentes. Bueno, esta es una magnífica herramienta. La próxima vez que tu cliente o prospecto diga algo, en lugar de que tu vocecita trate de buscar 1,000 respuestas y te pierdas a la mitad de la conversación sin escuchar lo que te están diciendo, vas a estar más conectado con la persona. Vas a estar ahí, 100% presente. Y eso es poderosísimo. Esta es la técnica de estar presente. Número 11. Uno de los recursos más poderosos que puedes usar para mantenerte emocionalmente fuerte es anclar o sujetar lo que conocemos como amor. Ya hablamos de anclar o sujetar el éxito, pero sujetar el amor es quizá mucho más poderoso que sujetar el éxito. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Esta técnica funciona cuando las cosas se ponen realmente difíciles, o están realmente mal, o incluso cuando las cosas están bien. Es más, funciona mejor cuando las cosas van bien. Lo que hay que hacer es recordar alguna ocasión en la que te hayas sentido completamente amado. Un momento de tu vida en el que te hayas sentido realmente amado. Puede haber sido en tu infancia, puede haber sido con tu esposa, con tu pareja, o con alguno de tus padres, o no sé, pudo haber sido alguna situación espiritual. Puede ser cualquier cosa. Solo recuerda lo que viste, cómo te sentías, qué fue lo que pasó, qué te decías a ti mismo, o qué te estaban diciendo en el momento en que te sentías completamente amado. Eso es. ¿Puedes recordarlo mientras me escuchas? ¿Puedes verlo? ¿Sentirlo de nuevo? Cierra el puño de tu mano derecha y solo di ¡yes! Esta es una herramienta para el manejo de la vocecita diferente. Esta es una herramienta que te da también fortaleza ante el miedo. Algunas veces vas a desear recordar algún éxito para sobrellevar una pequeña adversidad, pero esto es mucho más poderoso cuando te enfrentas a grandes adversidades, a grandes problemas. Por ejemplo, una experiencia que en lo personal me sirve muchísimo recordar fue una conversación que tuve con mi mamá en la Navidad de 1997. Yo había empezado a trabajar desde muy joven, mi objetivo había sido sacarla adelante, evitar que siguiera trabajando, y porque ella tuvo una vida muy difícil, y yo me había entregado a mi trabajo al 100%, y mi motivación más grande era sacarla adelante, hacerla feliz, hacer que no le faltara nada. Y recuerdo que en 1997, como les digo, estábamos arrancando al aire la versión mexicana de Price is Right, se llamó Atínale al Precio. El programa había tenido muchísimo éxito y recuerdo claramente que estábamos muy contentos en la casa, finalmente no teníamos problemas económicos, finalmente ella estaba a gusto y recuerdo muy claramente que me abrazó, tocó mi cara, me miró a los ojos y me dijo que todo lo que ella había sufrido en su vida había valido la pena con tal de verme triunfar. Y conociendo la historia de mi mamá, sabiendo lo que había detrás de esas palabras, todo el sufrimiento, todo lo que luchó en la vida, que ella me reconociera diciendo que había valido la pena vivir todas esas dificultades para llegar a un momento en su vida y verme triunfar. Esas palabras no podían estar más que inspiradas por un gran, gran amor. En ese momento me sentí 100% amado, totalmente amado. Y recordar ese momento a mí me da una fortaleza enorme. No hay nada que no pueda hacer cuando funciona a partir del amor que recibí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que anclar o sujetar el amor al igual que sujetamos el éxito. Esta es una de las técnicas para el manejo de la vocecita más poderosas que puedes tener a tu alcance. Número 12. Esta técnica me encanta. Si realmente deseas aumentar tu energía o si solo deseas, no sé, divertirte un poco, te recomiendo que hagas esto con otras personas, aunque también puedas hacerlo tú solo. Y puede tratarse de cualquier situación. Puede ser una situación en ventas, puede ser algo físico o ser solo una situación de la vida cotidiana. Simplemente date un minuto o si estás realmente emocionado, date 2 minutos para presumir acerca de lo que sea. Habla en proporciones realmente gigantescas acerca de cualquier cosa que hayas hecho. Tienes que convertirte en tu propia leyenda durante por lo menos 1 minuto. Tienes que hablarlo tan alto como puedas. Párate, no sé, sobre una mesa si es necesario. Esto es enormemente terapéutico y puedes decir cosas como soy el mejor vendedor del planeta. Cuando la gente está frente a mí, simplemente no puede rechazarme. ¿Ustedes saben por qué soy tan bueno? Porque he leído más libros, he escuchado más cintas, he asistido a más seminarios y he gastado más dinero en mi educación para aprender y vender y aprender cómo llegar a ser más fuerte que cualquier otra persona en el mundo. ¡Y nadie puede alcanzarme! Bueno, obviamente estamos exagerando y es un poco ilusorio, pero lo que sucede son 2 cosas. En primer lugar, obviamente, esto aumenta tu energía en forma inmediata. Y en segundo, empiezas a mandarle a tu vocecita el mensaje de que eres grande y de que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Cuando te expresas, cuando exteriorizas las cosas de esta manera, empiezas a recordar todas las cosas que has hecho bien en tu vida. El punto central de este proceso es presumir. Exagerar es que la mayoría de nosotros tenemos problemas para vernos grandes. En otras palabras, tenemos miedo a la humillación pública. Y es normal, todo el mundo tiene esos miedos. Pero debes llegar a un punto en el que puedes gritar, desgañitarte, entusiasmarte con tus logros, sin importar si se trata o no de grandes logros. ¿Sabes qué? Hoy me levanté de la cama y llegué a tiempo al trabajo. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es eso? No tiene que ser algo fantástico, porque inmediatamente la vocecita, su tendencia es empezarte a decir, pero no has hecho nada tan grande, así que, ¿de qué puedes presumir? Le dices, alto, y presumes de cualquier cosa. Lo que sucede es que vas a comenzar a destruir las inhibiciones ocasionadas por el miedo, la timidez y sobre todo la preocupación acerca de lo que los demás piensan de ti. Lo más asombroso del proceso de presumir es que los temas o las cosas de las que podemos presumir no necesitan ser ciertas. Lo hacemos por diversión, pero el poder de este proceso rompe con nuestra preocupación acerca de lo que los demás piensan de nosotros. Si haces esto un par de veces por semana, una vez al mes o incluso una sola vez en tu vida, vas a haber logrado una gran diferencia. Así que trata de hacerlo con el mayor número de personas posible, con tu equipo de ventas, con tu equipo de negocios o quien sea. Cierra la puerta y libérense. Permítanse presumir, exagerar todo lo que quieran. Y si estás asesorando a alguien más sobre cómo hacer esto, dile que use las palabras que le den la gana, que se comporte tan egoísta como pueda, aunque sea solo por un minuto. Este es el proceso de presumir y es muy poderoso. Número 13. Hablamos mucho acerca de este tema en nuestro taller de entrenamiento de vendedores perros, en el que usamos nuestras tarjetas para el manejo de las objeciones. Esta técnica para el manejo de la vocecita es básicamente una herramienta de repetición. Aquí tienes que pensar en la peor de las objeciones posibles. Cosas que la gente diría para herirte de la peor manera. Puede ser a lo que más le temes o las cosas que otros pueden estar pensando sobre ti y que te intimidan. Puede ser miedo a que la gente piense que no sabes de lo que estás hablando. Puede ser miedo a que la gente piense que eres feo o que eres tonto o lo que sea. Cualquiera que sea tu debilidad, tu trauma, tu miedo. Escríbelo y practícalo con alguien más. Por ejemplo, al hacer el ejercicio con alguien más, esta persona te dice, pienso que eres un tonto. Y tú respondes primero, gracias. Y a continuación haces una pregunta, ¿por qué piensas que soy tonto? Repite esto hasta que dejes de ponerte nervioso, hasta que ya no sientas más presión en el pecho, hasta que tu emoción baje y tu inteligencia suba. Ahora haz esto frente a frente con tu compañero y deja que te haga pedazos. Y cada vez que te equivoques, él te tiene que decir alto y repetirte la misma pregunta. Una vez más, si te pones nervioso, te tienen que decir alto y repetirte la pregunta hasta que la puedes responder tranquilamente. Gracias. De verdad, aprecio lo que me dices, pero ¿por qué piensas que soy un tonto? Boom. Cero emociones. Perfecto. Pasas a la siguiente objeción y a la siguiente, etcétera, etcétera. Les recuerdo que este ejercicio y muchos otros de los que estamos hablando en este material lo cubrimos en gran detalle en nuestros sistemas de entrenamiento de vendedores perros. Si quieren información, fechas, ciudades, datos más específicos, lo único que tienen que hacer es visitarnos en www.vendedoresperros.com. Número 14. La técnica número 14 tiene que ver con limpiar tu mente de todos los debí de haber hecho esto, pude haber hecho aquello y todas aquellas justificaciones que hemos dicho a lo largo de nuestra vida. Dicho en otras palabras, cuando sientas que no has logrado una meta o cuando sientas que tu vocecita va en la dirección equivocada y tú te sientas algo deprimido, es hora de hacer otra lista. Esta vez escribe en la lista todas las cosas que tu vocecita te dice que podrías haber hecho, deberías haber hecho o tenías que haber hecho. Por ejemplo, hoy debería haber ido al gimnasio, debería haber llamado a mi suegra, o debería haber hecho más ventas o más llamadas, o podría haberlo hecho si mi esposa no me exigiera que pase tanto tiempo con ella. Simplemente haz una lista de todas estas justificaciones. Sé tan quejoso o tan llorón como puedas. Pretende ser la persona más quejosa del planeta y escríbelas todas. Enuméralas y escríbelas o grábalas. Después vuelve a leerlas y empieza a examinarlas. Léelas de nuevo y vuelve a examinarlas, etcétera, etcétera. Si es necesario, agrega justificaciones a la lista hasta que las tengas todas. ¿Sabes qué? Si continúas leyéndolas, vas a empezar a reírte. Y en cuanto empieces a reírte, habrás dejado atrás todas esas justificaciones y pretextos. Esta es una pequeña herramienta mágica que calla tu vocecita, la deja en blanco. Detiene todos los debería, podría. Resumiendo, debemos hacer la lista. Por ejemplo, en ventas, debería haber aceptado esto, podría haber dicho esto, anoche no dormí lo suficiente, obtendría mejores resultados si pudiera dormir más horas. Si mi hijo de 2 meses no hubiera estado llorando toda la noche, estaría más alerta, etcétera, etcétera. Todo esto tienes que ponerlo en una lista y después repetirlo una y otra vez hasta que empieces a reírte. Y si hay algo que no te causa risa al principio, repítelo las veces que sea necesario hasta que aflore la risa y hayas superado todas las justificaciones de la lista. Número 15. Esta es una excelente técnica para el manejo de la vocecita que puedes usar tú solo, pero es aún más poderosa si la utilizas para ayudar a otros a callar sus propias vocecitas. En Vendedores Perros llamamos a esta técnica identificando la emoción. Se aplica cuando alguien está triste o se encuentra en algún tipo de estado emocional bajo. Hablamos también de esto en el sistema de manejo de las objeciones. Hay ocasiones en que los seres humanos nos ponemos tristes, nos molestamos, nos enojamos y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Decimos cosas como: odio a las personas como tú que me molestan constantemente. Podemos identificar la emoción con el ejercicio de las objeciones. El ejemplo de dos personas, decimos, bueno, gracias, y respondemos con una pregunta. ¿Qué fue lo que te molestó? Yo no estoy molesto. Ok, gracias. Pareces enojado. No estoy enojado, estoy fastidiado. Ah, o sea que no estás enojado, estás fastidiado. ¿De qué estás fastidiado? Me fastidio cuando la gente como tú se la pasa molestándome. Eso me fastidia. ¿Qué es lo que te fastidia de eso? Pues lo que me fastidia es que es el hecho de que tengo muchas cosas que hacer en este momento, pero podría platicar contigo en otra ocasión, etcétera. De esta forma, nuestro cliente potencial, consumidor, amigo, pareja o quien sea, puede hablar con nosotros acerca de un problema específico y lo habremos escuchado. Y lo que funciona aquí es que en lugar de justificar nuestra postura, lo que debemos hacer es tratar de identificar la vocecita que está expresando cierta emoción, identificar de qué emoción se trata. La idea general es que debes aprender a identificar la emoción que predomina en ti en determinado momento o la emoción que predomina en la persona con la que estás interactuando, particularmente si se trata de una emoción negativa. Hay que identificar la emoción. Puede ser confusión, puede ser frustración, puede ser enojo, miedo, tristeza, puede ser una combinación de varias. Así que el objetivo en este proceso es preguntarte, ¿cuál es la emoción que estoy sintiendo en este momento? Continúa haciéndolo y continúa preguntándote hasta que descubras de lo que se trata. Haz una lista de emociones, escríbelas en una tarjeta y tenlas a la mano. Lo mismo sucede cuando alguna otra persona en tu vida o en tu trabajo está notablemente enojada o molesta. Le puedes decir, ¿cómo te sientes en este momento? No me importa cómo me siento. ¿Estás enojado? No estoy enojado. Bueno, ¿estás molesto por algo? Estoy un poco molesto. ¿Por qué estás molesto? Creo que solo me siento un poco confundido. Ah, ¿estás confundido? Sí, estoy confundido. Y entonces hasta cambia un poco el tono de su voz. Tienes que hablarle a esa vocecita y preguntarle cuál es la emoción que predomina en ese momento. Porque muchas veces las personas no pueden identificarlas por sí mismas. Por ejemplo, te preguntas a ti mismo, ¿estás enojado? No estoy enojado. Bueno, pues suenas enojado. No estoy enojado. Bueno, puede ser enojo, pero hay algo más. ¿Qué otra cosa es? Así es como se va desarrollando el proceso. Hay que continuar hasta el punto donde la respuesta es la misma, donde solo tengas que reconocer o identificar la emoción. No tendrás ni siquiera que enfrentarla. Si quieres, puedes hacerlo, pero por lo menos identifica la emoción. No te enfrentes al problema, solo identifica la emoción. Esto nos lleva a la técnica que habla acerca de el rango de las emociones. Número 16. ¿Alguna vez te has sentido emocionado por algo? Y te has acercado a alguien y le has dicho, ¡wow! Se me ha ocurrido una idea enorme, brillante. Realmente va a funcionar de maravilla para nuestro negocio. Y entonces la persona voltea a verte y te dice, ¿sí? ¿Y qué? Obviamente tu actitud es entusiasta y la de la otra persona es apática. En términos de la escala de las emociones, estas emociones que acabo de describir se encuentran separadas por muchos años luz de distancia. Son polos opuestos. Si buscamos en la escala de las emociones, probablemente en la parte más baja, encontraríamos a una persona muerta, a un cadáver. Pero justo arriba de eso estaría la apatía. Probablemente a ella le seguiría el miedo, porque es una emoción primaria o primitiva. Después podría seguir la tristeza, el enojo y después la desilusión. La frustración puede ocupar también un lugar por ahí. Resulta interesante que la emoción que sigue en la escala sea la impaciencia. Pero la impaciencia es buena porque cuando menos despierta la imaginación, donde podemos echar mano de muchos recursos. Después de la impaciencia viene el interés. Y en primer lugar de la escala está el entusiasmo. Una vez que hayas entendido esta escala, tu trabajo es identificar dónde te encuentras dentro de la escala o dónde está la otra persona, de manera que ambas pueden estar en la misma sintonía. Una vez que hemos identificado la emoción, la pregunta siguiente es: ¿cómo me gustaría sentirme en ese momento? ¿Me quiero sentir entusiasmado o me quiero sentir frustrado? Si estás haciendo esto con alguien más, pregúntale, ¿cómo le gustaría sentirse en ese momento? A mí en lo personal me gustaría sentirme más feliz. Por lo general siempre vas a querer estar en un nivel más alto del nivel en el que te encuentras, pero no demasiado alto. En otras palabras, si me encuentro en el nivel de la frustración, me digo, ok, ¿cómo me gustaría sentirme? Bueno, me gustaría sentirme con energía, entusiasmado. Bueno, pero no estoy seguro, la verdad, porque en este momento no es tanto quererme sentir entusiasmado, sino simplemente quiero salir adelante. Ah, o sea que la impaciencia es realmente el siguiente nivel para mí. Por ejemplo, si estás hablando con una persona apática o indiferente, en lugar de decirle, quiero que te sientas entusiasmado, simplemente trata de sacarlo de ese nivel. O sea, no te sitúes en su misma emoción, di algo como, me da la impresión de que no estás interesado en lo que sucede. Luego trata de avanzar un paso diciendo, ¿sabes una cosa? Me preocupa que te quedes ahí enojado o molesto todo el día con esta situación. En ese punto la persona podría responder algo así como, no estoy apático, lo que sucede es que me siento frustrado porque tengo que obedecer estas reglas todo el tiempo. Ah, estás frustrado. ¿Y qué te gustaría que sucediera? ¿Por qué estás impaciente? Bueno, me siento impaciente porque bla, bla, bla, bla. Y colocas a la persona en el punto inmediato superior de la escala de las emociones. Repite la técnica hasta que alcance el entusiasmo. Haz lo mismo contigo. Tienes que identificar dónde te encuentras en la escala y después preguntarte a ti mismo, ¿cómo me gustaría sentirme en este preciso momento? Y después darte la oportunidad de sentirte de esa manera. Si te cuesta trabajo, entonces trae a tu mente el recuerdo de alguna ocasión en la que sentiste la emoción deseada, o una ocasión en la que por lo menos algo logró hacerte sonreír. Y en este punto ya te puedes dar cuenta de que estás mejorando tu estado de ánimo. Esta es una técnica muy poderosa que te va a permitir lidiar con cualquier tipo de emoción, incluso si estás pasando por un profundo dolor, algo que por lo general te llevaría hasta el fondo de la escala de las emociones. Es normal sentirse triste durante un rato, pero hay un punto en el que debemos comenzar a hacernos preguntas, identificar nuestras emociones para salir adelante. Así que la pregunta sería, ¿durante cuánto tiempo te gustaría estar triste? A mí me preocuparía estar triste demasiado tiempo. Y si empiezo a hacer preguntas, mi vocecita podría decir, bueno, la verdad es que ya estoy cansado de estar triste. Ok, eso ya es una señal de impaciencia, y la impaciencia es un paso adelante. Entonces, en cierto punto tendrás que preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir en este preciso momento? Y recordar algún momento en que te hayas sentido bien o muy bien, o recordar el momento en que alguien más se haya sentido de la forma en que tú te quieres sentir. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que sentiste? Si aplicas esta técnica, podrás modificar rápidamente tus emociones. Número 17. Esta técnica para el manejo de la vocecita puede usarse en grupo o puedes usarlo a solas también. Es una herramienta muy poderosa para controlar las vocecitas de todo un grupo. Se llama lo que siento que quiero decir y es un ritual que llevamos a cabo antes de nuestros talleres, antes de nuestras juntas. Lo que hay que hacer es sentarnos en grupo antes de una junta o una reunión y cada uno de los integrantes del grupo va tomando la palabra para expresar cualquier cosa que esté ocupando su mente en ese momento. La forma correcta de empezar a hacerlo es diciendo, lo que siento que quiero decir es, la palabra clave aquí es, siento, y lo único que tienes que hacer es decir cómo te sientes. Por ejemplo, lo que siento que quiero decir es que estoy muy cansado y no tengo ganas de estar en esta junta. Y todos responden, gracias. Las reglas del juego son, nadie puede interrumpir, no se permite a nadie estar de acuerdo diciendo cosas como, ah, yo también me siento así, o cualquier otra cosa de ese tipo. Solo hay que escuchar y después decir gracias. Tiene que existir un tiempo límite, pueden ser 30 segundos o menos. Si tienes un grupo grande, entonces 5 segundos o menos. La persona que termina de hablar le pasa la palabra al compañero de al lado diciendo, por ejemplo, Javier, ¿qué es lo que sientes que quieres decir? La persona toma la palabra y comienza diciendo, lo que siento que quiero decir es, y así sucesivamente. La razón por la que hacemos esto es muy sencilla. ¿Cuántas veces has estado sentado en una reunión con otros 5 cuerpos físicamente, pero sus mentes están ausentes? Esta es una forma de hacer que las vocecitas regresen a la cancha de juego, de manera que todos puedan estar presentes en la reunión física y mentalmente. Esta es una técnica muy poderosa. La recomiendo para cualquier tipo de grupo. Todos toman la palabra una vez, no se juzga a nadie, no hay repercusiones y no se regaña a nadie. Se trata únicamente de hacer que todos estén presentes para poder tener una junta o reunión o un taller mucho más productivo. Número 18. Cuando sientes que tu vocecita empieza a ir en la dirección equivocada, lo menos que puedes hacer es decir las cosas tal y como son. Por ejemplo, puedo decir, me siento así en este momento. Me parece que algo raro está sucediendo y lo que creo que está sucediendo es esto. Esto puede suceder durante la visita a un cliente o un prospecto. Si sientes que tu vocecita está fuera de control porque crees que otra persona está distraída o pensando en algo que no es productivo o que está tramando algo, dile a tu vocecita, ¡alto! Y tu pensamiento, tal y como está, ponlo sobre la mesa. Ejemplo. Me parece que aquí hay algunas cosas que no están bien, que no son legales, que no son legítimas. O bien, expresa cualquier duda o inconformidad que tengas. Ahora, si te equivocas, no hay gran problema, te dirán, no, todo está bien. Después de esto te quedarás más tranquilo durante la negociación. La segunda parte de esto es que tienes que someterte a ti mismo a este procedimiento. Aunque te encuentres solo, es importante que sepas lo que está pasando contigo mismo. Reconócelo y ponlo sobre la mesa, ya sea hablándolo, o grabándolo, o escribiéndolo. Conforme lo vayas haciendo, descubrirás que tus preocupaciones irán desapareciendo. Si permites que tu vocecita retumbe silenciosamente dentro de tu cabeza, jamás podrás liberarte de ella. Se volverá una especie de psicosis para ti. Número 19. Hay muchas cosas que nos paralizan. Hemos platicado sobre varias de ellas en este programa de entrenamiento. Una de las peores, sin lugar a dudas, es cuando tu vocecita dice, «No puedo hacerlo». Esto sucede normalmente cuando nos sentimos abrumados, deprimidos, confundidos, bajo presión, o simplemente cuando acabamos de tener uno de esos días en los que desearíamos estrangular a la siguiente persona que nos pida algo. Algunas veces el «no puedo hacerlo» se presenta cuando te encuentras ante una tarea que parece tan grande que te hace sentir extremadamente intimidado. Recuerda que todo se encuentra en tu cabeza. El tamaño del juego en que participas revela el tamaño de tu espíritu. Nunca permitas que tu vocecita se entrometa en el camino de un juego más grande. Entonces, ¿cómo puedes manejarla? Hay dos enfoques. En primer lugar, «no puedo» pocas veces significa que realmente no puedes. Lo que realmente estás diciendo es «no quiero» o «no sé cómo hacerlo». Estoy seguro de que sabes perfectamente a lo que me refiero. Y por cierto, parte de esta técnica funciona de maravilla cuando en tu equipo hay personas que te están diciendo «no puedo», «no puedo», «no puedo» constantemente. El primer paso, como en todos los sistemas para el manejo de la vocecita, hay que estar presentes y atentos. Hay que estar conscientes del momento en el que aparece el «no puedo». Es como si te atraparas infraganti diciéndotelo a ti mismo. Cuando te escuches decir «no puedo», di «alto». Lo mejor es decirlo con rudeza, con fuerza y en voz alta. Inténtalo. ¡Alto! Bien. En cuanto te hayas detenido, haz una pausa de un minuto. Tendrás dos opciones. Te daré primero la más rápida. Dite a ti mismo «no puedo». Y después miente o exagera acerca de ello. Por ejemplo, «ay, no puedo porque hoy es martes». O «no puedo porque estoy usando una camisa azul». O «no puedo porque está nublado». «No puedo porque tengo los ojos de color café». Etcétera. Cuanto más ridículo se escuche, mejor. Suéltate. Puedes alocarte. Puedes ser espontáneo. Hazlo tan rápido como puedas. Continúa haciéndolo hasta que te sientas tan ridículo, que comiences a reírte de ti mismo o puedas tomar las cosas con mayor tranquilidad. Después pregúntate a ti mismo, ¿qué puedo hacer? Piensa en todas las cosas que sabes que sí puedes hacer en ese momento y sé honesto acerca de ellas. Por ejemplo, puedo cepillarme los dientes, puedo tomar agua, puedo abrocharme los zapatos, puedo escribir mi nombre, puedo respirar, puedo caminar, puedo hablar al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Construye de nuevo estas oraciones y dilas en voz alta tan rápido como te vengan a la cabeza. Hazlo hasta que puedas tomar las cosas con mayor tranquilidad. El cuarto paso es preguntarte a ti mismo, si pudiera hacer esto, lo que crees que no puedes hacer, ¿qué sería lo primero que debería hacer? Tu cerebro responderá definitivamente a esta pregunta con algo muy práctico e ingenioso que te llevará a dar el primer paso y te pondrá en el camino de llevar a cabo eso que quieres lograr y que piensas que no puedes. Es posible que tengas que regresarte y repetir parte del proceso si tu vocecita sigue apareciendo y bloqueándote el camino. Créeme que si lo haces, muy pronto dejarás de decirte a ti mismo, no puedo, para siempre. Eres un ser humano increíblemente ingenioso que tiene la habilidad de realizar cualquier cosa que se proponga. Este proceso hará que tu vocecita sea parte de tu camino para que puedas alcanzar tu máximo potencial. El segundo enfoque de esta técnica para el manejo de la vocecita es decirte honestamente, no es que no pueda, es que no quiero. ¿Qué es entonces lo que no quiero hacer? Tu cerebro dará una respuesta muy clara a esta pregunta. Después de preguntarte, ¿por qué no quiero hacerlo? Fíjate bien cuál es tu respuesta. Si es una respuesta honesta, entonces te sugiero que profundices en ella hasta descubrir cuál es la relación del miedo o la preocupación con la tarea o actividad en cuestión. Una vez que reconozcas la verdad emocional, es decir, la emoción que hay detrás de todo esto, tu energía aumentará, tu ingenio será mayor y sin lugar a dudas podrás crear una gran estrategia. Descubre qué es lo que está sucediendo en tu interior, qué es lo que hace que te detengas y cómo es que estás saboteando tus sueños. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte contigo mismo y reprogramar la parte de tu mente que no te permite salir adelante. Recuerda que el camino hacia el desarrollo financiero se construye a través del desarrollo personal. Número 20. Muchas veces cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos o riesgos, tu vocecita encuentra la forma de hacer que nos escabullamos en vez de enfrentarlos. Me doy cuenta de esto principalmente cuando veo cómo personas que desean incursionar por sí mismos en el mundo de los negocios, aprender a vender, formar equipos, invertir profesionalmente, obtener cierto grado de destreza personal a nivel comercial, a nivel financiero, etcétera, parece como si navegaran su barco hasta alcanzar la orilla o hacia un lugar donde se sienten más seguros. Es como una especie de conformismo. En otras palabras, quizás un nuevo franquiciatario tenga grandes habilidades para la comunicación y en la formación de equipos. Quizá también sea bueno trabajando con la computadora y creando hojas de cálculo complicadísimas, pero ahora se enfrenta ante el hecho de ser dueño de un negocio y que a pesar de muchas cosas vende muy poco o no tiene ventas. No tener ventas es igual a no tener ingresos. Después de haber intentado todas las estrategias y habilidades que conocía hasta ahora, se enfrenta con un abismo en un territorio desconocido. Una vez en el límite de la zona de confort, la vocecita puede surgir y decir, «No sé hacerlo», o simplemente, «No sé». ¿Alguna vez han pasado esos pensamientos por tu mente? ¿Las has escuchado en algún otro miembro de tu equipo? Estoy seguro de que sí. A lo largo de mi vida me he dado cuenta de que, aunque las personas cuenten con las herramientas, estrategias y dirección necesarias, una vez que llegan a esa zona de agobio y confusión, lo más fácil es decir, «No sé, no sé hacerlo». Esto casi siempre sucede. ¿Por qué? Porque durante casi toda tu vida, cuando pronuncias estas palabras, mucha gente se siente más que dispuesta a ayudarte, a decirte cómo. El problema es que ya te has convertido en víctima porque le estás dando el poder o el control a alguien más. Si el consejo que te dan se ajusta a tus modelos mentales existentes y si te sientes cómodo trabajando con ello, es probable que lo apliques. Ahora, me he dado cuenta, después de trabajar con cientos de personas, que menos del 5% aprovechan un buen consejo cuando lo reciben. ¿Qué pasa con el 95% restante? Si este consejo no logra pasar sus filtros de comodidad y confort, entonces simplemente lo desechan o buscan otro consejo o se convencen a sí mismos de que no pueden hacerlo, de que no están listos para ello, o piensan que el consejo es equivocado y por lo tanto se justifican a sí mismos al quedarse exactamente en el mismo lugar donde se encuentran. ¿Sabes una cosa? Pienso que el mayor obstáculo para el aprendizaje es decir, no sé, ya que por lo general, 9 de cada 10 veces a la persona que dice no sé, se le ha dicho cómo hacer las cosas, o se le ha proporcionado las herramientas para averiguarlo, o ha observado miles de veces cómo lo hacen otras personas. Una respuesta mucho mejor sería, tengo que aprender cómo se hace, o ¿qué es lo que necesito aprender para hacerlo? Así que, ¿qué es lo que puedes hacer cuando se presenta el no sé? El primer paso es decir, alto, en voz alta y con firmeza, inténtalo. Alto. El siguiente paso es muy parecido al sistema 19. Miéntete acerca del por qué no sabes cómo. Por ejemplo, no sé cómo porque mi hermano vive en California. No sé cómo porque los pianos tienen demasiadas teclas. No sé cómo porque mi cerebro se encuentra en la parte superior de mi cabeza. No sé cómo porque los pingüinos viven en el polo sur. No sé cómo porque los elefantes rosas vuelan, etcétera. Cualquier ejemplo funciona. Estás mintiendo. O sea, ¿te das cuenta? Exagera y miente acerca de ello. Hazlo en voz alta, con firmeza y con rapidez hasta que logres reírte de ello o tranquilizarte, y te garantizo que vas a acabar sonriendo. Ahora, es posible incluso que te des cuenta de cómo tu vocecita intenta resistirse a este proceso y trata de evitar la sonrisa. Eso ya es muy bueno. Ahora, continúa haciéndolo. Cuando logres romper esa resistencia, estarás venciendo a la vocecita que trata de victimizarte y de hacerte sentir desvalido. Algunas personas podrán sentirse más bien extraviadas, confundidas, malhumoradas, en lugar de divertirse y tener éxito. El siguiente paso es preguntarte en voz alta, ¿qué es lo que sé que puedo hacer? De nuevo, contesta la pregunta tan rápido como puedas con respuestas honestas. Conforme vaya aumentando tu energía, incrementa tu sensación de que sí sabes cómo hacer muchas cosas. Por ejemplo, sé cómo comer, sé cómo dormir, sé cómo respirar, sé cómo leer, sé cómo hacer ejercicio, sé cómo clavar un clavo, sé cómo crear un plan, sé contar chistes, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Muy bien. Continúa haciéndolo hasta que te sientas bien o hasta que te rías. Puedes sentirte orgulloso del hecho de que sí sabes hacer muchas cosas. Ese es el punto. Al enumerar todas las cosas que sí sabes hacer, existe una parte interna de ti que comenzará a sentirse reconocida. Aumentará tu energía y reaparecerá tu ingenio. Recuerda que esto hay que hacerlo en voz alta. Una vez que hayas logrado tomar las cosas con tranquilidad en el paso anterior, hazte a ti mismo esta pregunta. Es muy poderosa e importante. Si supiera lo que debo hacer, ¿cuál sería el primer paso que tendría que dar? O, si fuera la persona que sabe qué hacer, ¿qué haría primero? Cualquiera de ellas está bien. Tu cerebro sacará a relucir una gran respuesta que te dejará listo para resolver cualquier situación. Muchas veces puedes haber comprado la idea de que no eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente rápido, que no eres tan bueno como esa otra persona, etc. ¿Te suena familiar? Todo esto ha creado una zona de confort que te ha permitido justificarte y justificar el hecho de no tener algunas de las cosas que deseas en tu vida, como condición física, como dinero, relaciones, amor, compañía, espiritualidad, etc. Estás rodeado de grandes herramientas, de maestros y bancos de información sobre cómo hacer cualquier cosa que desees. Nunca te digas a ti mismo que no sabes cómo hacer algo, a menos que tengas la intención de aprender. Las vocecitas del no sé cómo hacerlo son muy dañinas cuando se dicen como señal de frustración, de justificar tu posición o como una excusa para obtener resultados mediocres. Tú sabes cómo ser exitoso. No es nada del otro mundo. No permitas que lo que alguien te dijo hace mucho tiempo determine tu actitud, tus habilidades para crear cosas nuevas y oportunidades nuevas. Conviértete en la maravillosa, tremenda, brillante persona que sabes que puedes llegar a ser. Muy bien, estos son nuestros sistemas para el manejo de la vocecita. Trata de aplicarlos en cualquier situación de tu vida diaria. Practícalos una y otra vez hasta que se vuelvan parte de ti. Te garantizo que no existirá ninguna situación en la que no puedas aplicar una o más de estas herramientas para poder cambiar tu forma de pensar o tu estado de ánimo en 30 segundos o menos y así poder obtener mejores resultados. Recuerda que cuando dos personas se reúnen, la energía alta siempre gana. La persona que tiene más energía siempre gana. Hay una frase muy cierta que Ben Affleck dice en la película Boiler Room, donde él es un gerente de ventas y lo que dice es que no existe una llamada o una visita de ventas donde no se venda algo. Siempre se realiza una venta, en cada llamada o en cada visita, ya sea que tú vendes la razón por la cual deben comprar lo que vendes o tu cliente te vende la razón por la cual no necesita comprar tu producto. En ambos casos, una venta se lleva a cabo. La pregunta es, ¿quién va a ganar, él o tú? Ahora, nuestra forma de abordar esto es un poco diferente, porque en Vendedores Perros pensamos que la venta más difícil es la que te haces a ti mismo, de tu propia persona o de tus propias ideas. Entonces, podemos decir que en lo que se refiere a tu persona, no existe una llamada o una visita de ventas donde no se venda algo. Siempre hay una venta, ya sea que tú te vendas a ti mismo la razón por la cual debes vender o tomar acción o hacer lo que debes hacer, o te vendas la razón por la cual no lo debes hacer. En ambos casos, una venta siempre se lleva a cabo. La pregunta es, ¿cuál es la parte de tu persona que va a ganar? ¿La ganadora o la perdedora? La decisión es tuya. Espero que hayas aprendido estas valiosas técnicas y no olvides que el ganador siempre gana y el perdedor siempre ocupa el asiento trasero. Todos tenemos la habilidad de ganar. Todos tenemos la habilidad para controlar nuestra vocecita. La elección es nuestra. Elijamos ganar. Sé grande y que tengas un excelente día. Soy Marco Antonio Regil.